Y ya que pasaron las vacaciones de Semana Santa, nos queda recorrer ese poco camino, ese corto camino que nos separa del verano, de esa época estival, donde también muchos sueños, muchos amores comienzan, sobre todo historias que nacen junto al mar.